Ajá, Calvis Clan, con guacharaca, papá, a huevo, de Austin, Texas, representando todo México, cabrones. Todo, Ahí les va, ahí les México. va, hasta arriba sin parar. A huevo. Abran las puertas, señora, ya llegó lo que pidieron. De México aparecieron, Calvis Clan, lo gritaron, aquí están para ustedes. Aquí voy, aquí vengo, con el ritmo entre la sangre yo lo tengo. Abran sus ojos y fíjense muy bien, este baile va para largo, va a subir a más de 100. 15 PBU, yo sé que me escuchas tú, con cuidado, eso sí se los encargo. Manténganse calientes, que este baile va para largo. Ay, mamacita, con esas caderas, cualquier cabrón se excita, te veo y me desespera. Esperas, creo que es una nueva cita. Se para, me levanto, me la acerco como un gato. Lo único que quiero es divertirme un rato. Calvis Clan, son las 3, son las 3, son las 3 de la mañana. Me tengo que levantar, vente, vamos para afuera. Si te quieres alegrar con un trago de tequila y un toque para celebrar, que destapen la botella si me quieren alcanzar. Sírvame otra, cantinero. Calvis Clan llegó primero, demostrando lo que quiero. Bailo tango más cochi que pego duro. Tengo viejas ya montón. ¿Qué pasó? ¿Qué le puedes? Pisto, pisto pa' los tres. Este ritmo contagioso yo lo traigo entre las venas. Pura cumbia colombiana, aliviándote las penas. Me da vueltas la cabeza, no me puedo controlar. Que me bailen, que me griten pa' poderme olvidar. Con ritmo, papá. Disfruten esto, cabrones. Ahí va. Sí. Con guacharaca, Calvis Clan te aplaca. Con el ritmo entre las venas, acérquense las morenas, mexicanas o coreanas, como sangre entre las venas. Con ritmo y con tequila se me van todas las penas. Se me fueron. Sirva, sirva, no se agüite, no me cierre la cantina. Me contesta el cantinero, ande, páguenme primero. Llego al club, ando bien pedo. Ya llegó porque lloraban, acércate morena, vamos, vamos a bailar. Es Calvis Clan para todos los guacharaqueros, papá. Calvis Clan agandallando. Así es. Somos los primeros y los últimos, papá. No copia. No copia. Yo.